Bueno, no sé si, bueno, supongo que ya se nos estará escuchando. Buenos días a todos. Buenos días. Sí, todavía estamos en el día. Todavía falta un poquito para la tarde. Nada, tenemos la última emisión de la radio antes de estas merecidas vacaciones que vamos a tener de una semanita. Y realmente el tema de hoy es ninguno. O sea, hemos juntado gente para un poco despedir este segundo trimestre. Que espero que las notas no hayan sido demasiado duras con la gente. Y tenemos por aquí a Daniel Lois, nuestro amigo del sonido. Puedes hablar, Daniel, tú tienes un Hola, micrófono. soy el amigo del sonido. Eres amigo del sonido. Tenemos también a Paula de Cuarto B, que no quiere hablar, pero bueno, no sé por No, qué. sí, lo que... Intenta usar el micro, Lo Paula. que no dijeras mi apellido. Paula, no he Paula. dicho tu apellido en absoluto, o sea, Eso, vale, Paula. bien, bien, bien. Venga. Y también tenemos a Ángela de Cuarto A, que también está por aquí. Ángela, Hola. muy bien, Ángela. La voz de Ángela es bastante más potente que la de Daniel y la de Paula. Paula, vuelve a hablar otra vez un momento, por favor. ¿Qué digo? Nada, nada, está bien, está todo correcto. Y también tenemos aquí a Beatriz, que ya es una asidua del programa, realmente. Hola, Beatriz, ¿qué tal? Hola, vengo porque soy una cotilla, me encanta lo que pasa aquí los viernes. Claro, aquí pasan cosas, entonces, bueno, Aquí pasan cosas. vamos a aprovechar. Ya han escuchado un par de temas que estaban dedicados por nuestros tertulianos de hoy, que todavía no saben el tema del que vamos a hablar. No sé, digan los temas que han escogido para y a la dedicatoria, y así aprovechamos. Venga, Daniel, ¿tú qué tema de música le escogiste? Castle of Hill. ¿Y a quién se lo dedica? De Ed Sheeran, ¿y a quién se lo dedica? A Jack. ¿A Jack? Sí, porque él ¿En serio? ¿Tú crees que lo merece él? No, pero... Okay. Paula, ¿tú qué escogiste? Yo elegí History Maker. Es un opening de un anime, pero... Vale, me vas a traducir, porque ustedes hablan a veces una jerga que yo, bueno, y muchos de nosotros no entienden. ¿Qué es un opening? Un opening es la canción del inicio de algún anime. Ah, con lo que arranca el anime, siempre hay una canción de... Todos los capítulos tienen un opening. Ah, ok. O sea, son muy musicales en realidad los animes. Ah, no sabía. ¿Y Sí, un un ending? ending. ¿Y un intermedin? Medien. Un medien. ¿Cómo? ¿Qué tiene? ¿Qué? Intermedin. No, no tiene intermedin, pero no pasa nada. ¿Y tú, Ángela, qué escogiste para...? Pues no me acuerdo cómo se llama la canción, pero me gusta. Se Vale, la es una dedico canción. a la gente en general que se vaya a parar a escucharlo para que sepan que hay más música en el mundo que escuchar. Vale, ok. Pues nada, han escuchado dos temas y luego escucharán otros dos. Ahora mismo lo que vamos a hacer es, lo primero que vamos a hacer antes de meternos en faena, va a ser escuchar un audio que dejaron las chicas que estuvieron debatiendo sobre los uniformes, que por lo que pasó no pudieron dejarlo en el momento y lo dejaron grabado para todos ustedes. Así que bueno, vamos a escucharlas a ellas y nada, y luego seguimos. Bueno, pues como no nos ha dado tiempo, no nos dio tiempo, estas cosas que pasan y tal, en este programa vamos a hacer la despedida del anterior, que fue sobre los uniformes. Venga, rapidito, la dedicatoria que teníais pensadas para cada uno. Vamos, rápido, rápido. No, sí, yo ya lo hice. Ah, vale. Yo se la dedico a Andrea, mi mejor amiga, y a mi madre. Yo se la dedico a mi compañero de clase, Wenli, porque no ha podido escucharla todavía. Para mí, todas mis amigas que están en plástica ahí desayunando, pues para ellas, que las quiero mucho. Yo se la dedico a Lara de primero F porque es una gran compañera. Ay, no. Pues yo se lo dedico al perro de mi vecino. Vamos ya de despedida. Despedida, seguro que el perro de tu vecino está dando brincos ahora mismo comiéndose un... Venga, a ver, el lema de despedida que tenían pensado en su cabeza. Un, dos, tres y... ¡No hay poca tela! Bueno, pues han escuchado a las chicas, que estaban bastante animadas al final del debate, que yo creo que fue bastante interesante, pues salieron bastantes cosas. Y luego, bueno, teníamos también pensado que iba a estar con nosotros hoy, en el día de hoy, Tania, de segundo B, si no recuerdo mal, que está en el programa de la mejora de la convivencia, es un programa que hay en el centro para el alumnado, pues, que cree que necesita ayuda para saber llevarse mejor con el resto de los compañeros, con los profesores, con, bueno, lo que es la dinámica del día a día en el instituto, y bueno, le echamos una mano con lo que podemos. A veces un pasito para atrás, dos pasitos para adelante. La clave siempre es que haya algún pasito para adelante. Y bueno, vamos a dejar el mensaje de Tania, que ahora mismo está de salida en el Médano. ¿En el Médano, Beatriz? Pues eso. No nos escuchará, pero bueno, aquí la vamos a escuchar ahora. Hola, buenos días. Hoy entrevistaremos a una alumna de segundo A, a la que le preguntaremos a qué juego juegas o qué le gusta jugar. Hola, buenas tardes. Hoy te entrevistaremos sobre a qué juegos te gusta jugar o qué juegos juegas para entretenerte. Bueno, suelo jugar al Just Dance 2017. Al Just Dance 2017. ¿Por qué, no? ¿Y por qué juegas a ese juego? O sea, ¿qué te atrae? Bueno, pues porque me gusta el baile y el deporte en sí, y ese juego tiene las dos cosas juntas en general. Vale, te vamos a hacer otra pregunta, porque ya que está en la Semana Santa, ¿qué harás en esa semana? O sea, ¿qué harás? Pues bueno, teníamos previsto un grupito de amigos, irnos a acampada, ir al cine y eso. Bueno, la entrevista con Tania ha sido bastante breve, la verdad, y Paula fue la que se la hizo. Paula, coge el micro para hablar, por favor. Vale. En realidad, en la entrevista de Paula a Tania ya les dio bastantes pistas sobre cuál va a ser nuestro tema. El primer tema es muy sencillo, no tiene dificultad de ningún tipo, es ¿a qué os vais a dedicar estos 10 días, o no, 9 días que vais a estar botados de la mano de Dios, sin profesores, sin asignaturas, sin exámenes, sin trabajos, sin cosas de esas tan maravillosas que nosotros preparamos para ustedes? Venga, pueden responder el que quiera. Pues yo a dormir principalmente a dormir, que no, a estudiar historia porque quiero subir nota. No, y a ver anime y yo qué sé, jugar a la Play y salir a la calle. No sé. Bueno, si me apetece, pero no sé. Eso, vivir el momento, no mirar el futuro. Vivir el momento, una frase que tiene mucha cosa, pero que no sé si saben exactamente lo que significa, pero venga, vale, vivir el momento, venga. ¿Y tú, Dani? No vas a vivir el momento, vas a vivir el pasado. Los exámenes que ha puesto José María de matemáticas, porque nos quiere a todos. 3 exámenes después de Semana Santa. Eso será porque... Lunes, martes y miércoles. Eso será porque los exámenes que han hecho con él han sido tan maravillosos que ha dicho, bah, seguro que... Sí. ¿Y tú, Ángela, cuál es tu intención en esta Semana Santa? ¿Cuáles son tus intenciones? Pues hacer ejercicio, estudiar y despertarme todos los días. ¿Vas a despertarte? Bueno, sí. Eso hay que ponerle empeño, ¿eh? Sí, hay veces que uno empeño. No puede. Sobre todo la parte de levantarse. La parte de levantarse. Hay que ponerle mucha ganas. Te puedes despertar, pero quedarte en la cama. Exacto. Y decir, tráiganme la comida. Sí. Está bien. Vale, la segunda pregunta de ella es un poquito más complicada, aunque tampoco tiene de mucha dificultad. Y se la preguntamos a Tania, es... Nos hemos dado cuenta que el tema de los videojuegos es bastante interesante para ustedes. Le dedican bastante tiempo... incluso algunas cosas de las que saben de cosas de historia, de otra, de lengua o lo que sea, de inglés también, mucha gente sabe algo de inglés básicamente porque los videojuegos están en inglés. Les quería preguntar, ¿cuáles son los videojuegos que ustedes bueno, juega, los que juegan más, y qué es lo que hace, qué es lo que ustedes creen que hace que jueguen tanto a esos videojuegos. Venga, empieza Paula, que está con la boca así como gesticulando. Vale, yo juego un juego que se llama The Binding of Isaac. Y el hecho de que juegue ese juego, o sea, lo que me engancha a jugar es porque cuando juego y llego a niveles altos, pierdo y tengo que empezar de nuevo. Entonces quiero volver a llegar más. Y así todo el rato. Y también juego al Zelda. Que eso es... El que me has dicho antes es el de la carita esa llorando. Sí, el niño que está llorando. ¿Y por qué llora? Este lo cuenta. Siempre que entras al juego te lo cuenta, pero es que yo lo paso. Pero sé que es como... es triste. Seguramente él no pasó fases y es por eso está que, llorando. Es como que la madre... Es que no sé muy bien, pero... Como que Dios o un Dios le dijo a la madre que no sé qué cosa, pero que empieza a menospreciar al hijo y entonces pues hace como que lo que le dice el Dios. Ah, entonces vale. El niño pues aparece llorando. Menos cuando te... Bueno, no voy a hacer... Yo sé que Dani se vicia mucho, pero a cuestiones de música y tal, a él le va mucho lo de producir música y tal, pero aparte de eso, ¿te vicias algún juego, Dani? Bueno, antes me viciaba mucho, bastante, pero bueno, desde que empecé lo que es la música, pues fui dejando los videojuegos. Igualmente sigo jugando, pero de vez en cuando. Ah, vale. ¿Qué videojuego juegas? O sea, va por temporadas. Algunas veces juego a, yo que sé, un juego de vaqueros, o otras veces juego, yo que sé, a Assassin's Creed, que eso supongo que lo conoce mucha gente. Hombre, la parte de Assassin's Creed que a mí me gusta es la parte histórica, ¿no? Ahí ellos sí, trabajan cosas de historia, ¿no? Y de... Bueno, está bien eso. Muchas de las veces... De las cruzadas, ¿no? Hay una versión. Muchas veces, gracias a Assassin's Creed, por ejemplo, ha habido partes de historia de que os ha dado la maestra y que tengo una idea de lo que es gracias al juego. Ok. Y tú, Ángela, no puedes librarte. ¿Cuáles son tus juegos preferidos? ¿Hay gente llorando? ¿Hay gente riendo? No hay gente. ¿No hay gente? No. ¿Es un juego sin gente? ¿Solo hay robots? ¿Del Minecraft? Bueno, ya no juego tanto, o sea, básicamente no juego. La Play incluso la tengo desenchufada, pero antes cuando era más pequeña, que sí, jugaba con mi hermano, solíamos jugar sobre todo al FIFA y esas cosas. Y yo jugaba porque lo tenía, eran los juegos a los que jugaba él. Pero ahora, últimamente estoy enganchada a un juego que se llama Velocity, que es de una nave súper chiquitita, pero súper chiquitita, que va, bueno, tienes que ir pasando niveles y rompiendo cosas para pillar más cosas. Lo que se llamaba un arcade de toda la vida de los años 80, ¿sabes? No sé, pero bueno, me mola mucho. Está bien. O sea, si todavía hubiera juegos de salas de recreativos, yo casi no me sale la palabra, estarías ahí tú, ahí, viciada a los recreativos, ¿eh? Sí, está bien. Me encanta. Bueno, el alumnado ya saben que hace dedicatorias y las dedicatorias las hacen pues porque vienen aquí y participan, ¿vale? Entonces les animamos a todos a que pues si quieren hacer una dedicatoria pues se animen y consulten con la vicedirectora, con Bea o conmigo, Marco, el profesor de música, para si quieren tratar algún tema, también con sus tutores, evidentemente, que para eso están. Y nada, y así pues hablan sobre lo que vayamos a debatir o lo que vayamos a hablar, y encima pues ponen ustedes música de la que les gusta a ustedes.